Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. En Chile hay más de 2.400.000 personas trabajan en condiciones precarias, por cuenta propia, sin previsión y sin higiene, lo que seguirá aumentando la pobreza y desigualdad. Ha sido muy comentada la reforma previsional que presentó el gobierno, también el viaje que hizo a la Araucanía. Bueno, también está el tema de la democracia cristiana, que solo se está desintegrando. Seguiremos informando ampliamente del cambio climático, de la sequía y racionamiento del agua. Hacer frente al cambio climático es una tarea de todos, de usted, hacia usted le digo, ambiental, sequía y racionamiento del agua. Realizan llamado a fiscalizar ruta Unigüe, donde podrían ocurrir accidentes fatales. Claro, también hay en algunos momentos carreras de automóviles. Así que ojo a nuestros amigos quienes son los indicados para ver esa situación. Vamos a ir de inmediato a ver y a escuchar, mejor dicho, a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae los titulares de hoy sábado 12 de noviembre del 2022. Usted está en la sintonía de Impacto Regional, en Hora Prime de 10:30 de la mañana, programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hoy sábado 12 de noviembre de 2022 hablaremos de algunos temas que ya hemos analizado. Estamos mal, derechamente la delincuencia se tomó Chile. 7 homicidios en un día, entre ellos 2 niños. Asimismo, los carteles del narcotráfico ya son dueños de varias localidades en el norte del país. ¿Hasta cuándo debemos soportar esta situación? En tanto, la inflación está causando estragos en los bolsillos de los chilenos. Según expertos y analistas, se vienen tiempos más difíciles. Sin duda, el futuro del 2023 se ve muy oscuro. Sigue la discusión del presupuesto 2023, de la reforma tributaria y la reforma a las pensiones. De la nueva Carta Magna, ni hablar. Por otro lado, varias empresas inmobiliarias han paralizado sus obras, se fueron a la quiebra y mucha gente quedó cesante. Que la seguridad pública en Chile está desbordada, sin control. El gobierno tiene que parar la violencia y desmanes, cueste lo que cueste. Otro problema para la gente es la salud. 2 millones de pacientes esperan atención con un especialista y otros 200.000 por una intervención quirúrgica. Colapsados todos los centros de urgencia en el Maule por diferentes patologías, entre ellos la temida influenza, que ha atacado con fuerza a niños y adultos, sin que las autoridades pertinentes se hayan hecho presente. Al menos aún el hospital de Talca, y seguiremos informando ampliamente del cambio climático y de la sequía y racionamiento del agua. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Usted busca con desesperación a un amigo que le haga el gran favor de ponerlo en contacto con algún tipo influyente que sea conocido, vecino de un pariente que conozca. Un pituto, con pituto, un pituto, con pituto. 10 de la mañana con 36 minutos. Mucha gente me... cuando uno va caminando por las calles de Talca y a mí me retiene un poquito, dice, oiga, este gobierno al parecer está lleno de nepotismo, amiguismo, de amigos. Por ejemplo, en las últimas horas, ex constituyente Tomás Laivé del Partido Socialista llega al Ministerio de Hacienda y pregunté yo por mi ignorancia si este señor había sido del rechazo. Casi me pegaron, claro. No, pues ¿cómo va a ser del rechazo? Pues Moisés Moya, me dijeron, este era del apruebo. ¿Cómo va a llegar una persona del rechazo al gobierno de Gabriel Boric? No puede ser. Bueno, vamos a seguir conversando de esto, de este tema tan bueno, ¿ah? Pituto, ¿ah? Súbelo un poquito. Por favor, no sufra más e invoque. Vamos a presentar a nuestros invitados en este primer bloque, señora, señor, de este día sábado 12 de noviembre del 2022. ¿Cómo se va el tiempo rapidísimo ya con todo lo que está pasando aquí en nuestro país? Economía, delincuencia. Por si no lo sabe usted, señora, señor, hay más de 700 en lo que va este año crímenes. Algunos por los hechos que han sucedido en los últimos días que hemos conocido, meses. Algunos tipo tortura. Realmente impresionante. Vamos a saludar al profesor, director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Juan Andrés Riquelme. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Regional de hoy, sábado 12 de noviembre del 2022. Muy bien, Moisés, gracias por la invitación, como siempre, un agrado. Es un agrado para nosotros, profesor, que usted esté con nosotros para conversar con usted y para nuestros auditores. Saludar al analista político en esta jornada, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo y bienvenido. Muy bien, Moisés. Buenos días a todos. Qué gran tema con el que empezó el programa. Pitutos. ¿Qué le dice pituto a usted? Yo por algo lo invito al profesor, a usted, Claudio, y ya voy a saludar a la otra persona que estoy en línea. Pitutos, ¿qué significa pituto? La misma canción lo explicita muy bien con varios ejemplos, en el colegio, en la educación básica, en la media, en la universidad, en el trabajo. Siempre hay alguna forma de tener algún amigo influyente. Correcto. Oiga, en la otra línea vamos a saludar, tendría que haber comenzado por ella, pero realmente, bueno, ella me disculpa. Tenemos a la doctora médico-pediatra Margarita Aliaga. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional nuevamente. Buenos días, Moisés. Saludar a los otros panelistas y a todos los auditores que nos escuchan. Un agrado volver a estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Voy a comenzar con el profesor. También hay que decir que él es director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, con la mano en el corazón, ¿cómo está la economía de Chile el 2022? Mira, a mí me gusta explicar esto como una analogía. Si la economía fuese una persona que estaba con fiebre, la inflación sería la fiebre, entonces recién está empezando a bajar la fiebre. Todavía está en una situación delicada. A mí me sorprende ver con tanta euforia noticias de que está cambiando la situación, pero hemos tenido afortunadamente dos periodos de inflación que crece, pero va desacelerando. Pero todavía estamos a un 0,5, entonces estamos bien lejos de poder cantar victoria o decir que son buenas noticias. Este 0,5%, si uno lo coloca durante todo un año, nos deja al doble del rango meta del Banco Central para la inflación. El Banco Central tiene una meta del 3%. Entonces, si yo me mantuviera como estoy hoy día, en 0,5, en un año completo 6%, o sea, estamos súper mal. En ese sentido, las señales dicen que vamos a hacer la recuperación, pero falta bastante. Entonces, yo no veo tan buenas las noticias. Siempre hay cosas que rescatar, pero hay que tener bastante precaución, y yo creo que al menos el Banco Central no ha dado ninguna señal de que vaya a recortar las tasas ni nada, pero sí desde el exterior se ve bien la situación chilena. Apareció un informe de la JP Morgan and Chase, que dice que Chile lo está haciendo bien y que pareciera que se va a mejorar, pero no, eso no significa, digamos, que lo estemos haciendo bien ni que nos vayamos a mejorar. Digamos, es un informe favorable para inversionistas que lo que hacen es especular. Entonces hay oportunidades de ganancia en Chile si es que nos va bien, pero eso es para el inversionista especulador, pero para la persona común y corriente, no. Ese es el análisis que hago yo, digamos. Las noticias buenas son para los grandes inversionistas extranjeros, para llamarlos a que inviertan en Chile, pero para nosotros, personas más, digamos, o la gente, los auditores, digamos, no estamos bien. Los precios siguen subiendo. No llega. A pesar de que suben menos, siguen subiendo. Claro. Ya regreso con usted, profesor. Presidente Boric visitó la Araucanía en medio de violentos episodios. Señora Margarita Aliaga, doctora, colapsado todos los centros de urgencia en el Maule. Es cosa de ir a los consultorios por la tarde, repleto. Es cosa de ir, ¿ah? No de afuera, ni no, ir. Todos los centros de urgencia en la región del Maule se encuentran colapsados por diferentes patologías, entre ellos la temida influenza, que ha atacado con fuerza a niños y adultos, sin que las autoridades pertinentes se hayan hecho presente, al menos aún en el hospital de Talca. Doctora, ¿alguna reflexión, algún análisis de esto? Bueno, lo conversamos hace como cuando la autoridad decidió sacar las mascarillas. Yo conversé con ustedes y les dije que creía que era una mala señal sacar la mascarilla en ese minuto, porque todavía teníamos virus respiratorio circulando y además el COVID. ¿Qué pasó? La gente, no somos muy precavidos como población para poder no contagiarnos. Por lo tanto, la gente empezó a subir virus influenza, parainfluenza y todos los otros virus respiratorios, además del COVID. Por eso tiene absolutamente colapsado todos los servicios de urgencia, tanto en la región como en el país. O sea, esto no es solamente nuestro, es en todo el país. Por lo tanto, estamos gastando e invirtiendo dinero que podríamos haber evitado solamente con haber mantenido la situación de uso de mascarillas. Doctora, la autoridad en ese minuto no ha dicho absolutamente nada. Lo otro, como que se llama, es que se está tratando de sacar listas de espera también. Entonces eso también hace que los hospitales estén mucho más colapsados. Claro. Recordemos que más de 2 millones de personas se encuentran sin que se le haya tratado de sus diferentes patologías, mientras unas 200.000 personas esperan hace tiempo por una intervención quirúrgica. Esto pasó en la pandemia y lo dijimos hace bastante tiempo, más de un año acá. ¿Qué es lo que iba a pasar con esa gente que no le estaban haciendo sus controles, lo que tenía que para sus patologías que tenían? Oiga, doctora, pero usted ve con mucha, ¿cómo le puedo decir?, a la gente del gobierno en estos momentos de hacer medidas de prevención, de protocolo, qué sé yo, como se hacía en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Hay medidas claras? ¿Están las autoridades presentes en los diferentes medios aquí en la región del Maule? ¿Lo ve usted o no lo ve? A ver, Moisés, para mí es difícil contestarte, pero es difícil comparar también. En este minuto yo veo que hay un ausentismo un poco de las autoridades, hay un enlentecimiento de toma de decisiones. Por lo tanto, creo que debería acelerarse mucho más ese paso. Correcto. Ya regreso con usted, doctora Margarita Aliaga. Voy con el analista político, don Claudio Montalva. Claudio, el presidente Boric viajó finalmente a la Araucanía totalmente blindado. Hay que decirlo, totalmente blindado. Realizó algunos anuncios que nadie sabe si llegarán a buen puerto. Además, no se entrevistó con ninguno de los dirigentes que supuestamente participan de la lucha armada en la zona. Claudio Montalva, ¿usted cree que la visita del presidente tendrá algún efecto en la macrozona sur? Moisés, permíteme primero saludar con afectuoso cariño a la doctora Aliaga. Hace tiempo que no la veo, producto de la pandemia, nos hemos perdido un poco, pero le envío un afectuoso cariño. Mira, el tema de la visita del presidente Boric, si bien es cierto, tuvo bastante bombo y platillo, al final del día tiene bastante poco resultado. pues si bien es cierto, el presidente había dicho de su propia boca, ¿cierto?, que ya estaba bueno de comisiones, que había que empezar a generar cosas concretas. Su gran anuncio el día de ayer es que va a formar una nueva comisión a cargo de una persona de su confianza, un buen amigo de él, tal vez relacionado un poco con la canción de inicio, pero y además es muy claro, esta comisión va a comenzar a trabajar para ver el tema de las tierras, que una efectivamente es una de las demandas más fuertes que tiene las comunidades de pueblo originario en la zona, pero no va a terminar en su periodo, por lo tanto va a comenzar y va a quedar seguramente para el periodo siguiente, para el nuevo gobierno que llegue, si retoma esas conversaciones o ese nuevo gobierno va a tener que hacer nuevamente un diagnóstico, un nuevo análisis para enfrentar la situación. Por lo tanto, al final del día uno dice, bueno, ya, ok, fue, por fin, la gente esperaba que fuera, no hay resultados, se va a crear una comisión, nadie sabe qué es lo que va a pasar, y uno siente que esta disfunción que existe en el gobierno del tiempo en que eran ellos oposición, cuando eran parlamentarios, a lo que hacen hoy día como gobierno, se da cuenta uno que efectivamente no tienen la capacidad de enfrentar los temas, de resolverlos. Solamente han hecho un cambio de discurso, que finalmente cuando todos decíamos que en la Araucanía había terrorismo, ellos decían que no, y que era legítimo enfrentar con barricadas al Estado, hoy día se dan cuenta que esa misma pelota le ha rebotado en la cara y no tienen capacidad de salir adelante. Correcto, Claudio Montalva, ya regreso con usted. Juan Andrés Riquelme, se proyecta que el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, disminuya de 11,7% en 2021 a 2,1% en 2022 y que se sitúe en un 1,3% negativo en 2023 para después retomar a la tasa potencial estimada de 2,5% a mediano plazo. En términos simples, la bencina sigue subiendo, profesor, más cara que en Estados Unidos y en algunos países de Europa. La fruta y verdura también más cara que en el continente europeo. El precio del aceite cada vez más alto. Profesor, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa pregunta es bien compleja, porque hay que separar dos cosas, ¿no? Primero, lo que es el crecimiento y el PIB, y segundo, la inflación, ¿ya? Entonces, esto es naturalmente que el PIB disminuyó por una cantidad de razones bien reconocidas hace un par de años, ¿cierto? El PIB cayó por la pandemia, después un efecto rebote y crecimos, pero hoy día nos quedan disminuciones del PIB que no son explicadas totalmente por la pandemia, sino por mala política económica. Ya nosotros somos de los pocos países que van a decrecer en Latinoamérica, al menos el próximo año, según las proyecciones. Y esto tiene que ver con la inflación y con lo que significa la inflación. Y, en general, el Banco Central de Chile y todos los bancos, la mayoría de los bancos centrales tienen este objetivo de mantener la inflación estable y predecible para fomentar o para entregar condiciones en las que los inversionistas tengan certeza. Y por inversionista no me refiero a grandes inversionistas, empresarios, extranjeros, me refiero también a las personas que quieren abrir un negocio, que quieren comprar equipos para, no sé, dedicarse a hacer alguna actividad. Nosotros casi siempre tenemos este problema que pensamos cuando dicen empresarios, en grandes empresarios ricos que se mueven en helicóptero, pero tienen que pensar que las personas que tienen un pequeño negocio, donde yo compro el pan en la esquina de mi casa, también es un empresario. Y también necesita certezas. Y entonces el problema es que la inflación redujo todas estas certezas y ahora los que quieren hacer inversiones no se sienten cómodos de hacerla porque pueden perder mucho. Si los precios crecen mucho, crecen los precios de mis insumos. Y eso va a hacer que yo probablemente no tenga las ganancias que yo esperaba. ¿Quién le pone el cascabel al gato aquí? Es una mezcla, es una combinación entre lo que hace el Banco Central de manera independiente, ¿cierto?, que es el que controla fundamentalmente la tasa de interés, y lo que hace el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, ¿ya? Y aquí el problema es que nadie se atreve a tomar la decisión dolorosa, ¿ya? Aquí voy a seguir con esta analogía del cuando alguien está enfermo, hay que darle la mala noticia al médico, le da la mala noticia y le dice, mira, este es el tratamiento. Y es súper feo, digamos, ¿ya? Pero en economía no, pues en economía lo que se hace es que se dice, mira, esta es la situación, pero no vamos a hacer el tratamiento. todos hemos dicho montones de veces que una solución efectiva para la economía sería la reducción del gasto fiscal. Pero los presupuestos fiscales aumentaron 4,2% aproximado. Y claro, ningún ministro de Hacienda, ningún presidente va a decir vamos a reducir el gasto público, ¿ya? Por la connotación política que eso tiene. Ahora, yo no digo que hay que disminuir las ayudas sociales ni disminuir programas sociales, sino que hay que disminuir el gasto público y focalizarlo de mejor manera. Nosotros podemos aumentar, por ejemplo, el gasto en vivienda, en seguridad, y disminuir el gasto público en general. Pero ese es el gran problema, que no se va a hacer, y por lo tanto la recuperación va a ser mucho más lenta de lo que pudiese haber sido, ¿ya? ¿Y cómo nos afecta eso a las personas comunes y corrientes, en que cuando la economía no crece o decrece como lo que se proyecta para el próximo año, entonces no genera empleo? Y esa falta de generación de empleo y de oportunidades, incluso porque una cosa es el empleo donde yo pueda ir a trabajar para alguien, pero también yo puedo tener oportunidades de hacer negocio. Y ambas cosas se ven perjudicadas cuando la economía decrece. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente se vuelva más hacia el sector informal, bajen los salarios y estas cosas que ya venimos conversando desde hace varios meses, claro, Moisés. Así es. Oiga, profesor, ya regreso con usted. Voy con el analista político, don Claudio Montalva. Bueno, en su expertise de analista político, Claudio, la misma pregunta al profesor que le hice. ¿Qué le pone el cascabel al gato y espera otro estallido el gobierno de Gabriel Boric o este gobierno? Mira, el profesor comenzó diciendo que había mucha euforia en el gobierno respecto a las cifras que nos daban, digamos, alguna luz de esperanza. Y es verdad, uno ve la puesta en escena del ministro de Hacienda, bastante contento, bastante satisfecho, digamos, con que este mes no fue 1% el IPC, sino que fue 0,4%. Pero la verdad es que eso no tiene ninguna relación respecto a lo que realmente ocurre con la economía. Estamos en una pésima situación económica, veníamos muy a la baja. Esto solamente reduce o minimiza en cierta parte el daño que estamos sufriendo estructural económicamente. Pero al final del día, PIB, IPC, son solamente cifras. La gente no recibe ningún beneficio al respecto. Las cifras económicas, lamentablemente, son duras, pero son cifras. ¿Cuándo tienen impacto en la ciudadanía? Cuando efectivamente, y aquí me paso, digamos, a la segunda parte de la intervención del profesor, cuando hay una buena focalización del gasto público. Porque, si bien es cierto, no se llama inversión pública, se llama gasto público, y así está definido en la ley de presupuesto, es donde colocamos los huevos para que efectivamente la economía pueda crecer y la gente pueda tener una sensación de que efectivamente esto mejora. Las obras, infraestructura, vivienda, por supuesto, porque cuando uno comienza a ver las grúas dispersas en todas las ciudades, uno dice, ok, la economía está creciendo, va a haber inversión, hay mayor cantidad de trabajo, hay más oferta de trabajo, hay mejores remuneraciones. Pero cuando las grúas en las ciudades comienzan a desaparecer, es porque efectivamente estamos ya en una situación compleja, una situación crítica, y lo que uno espera es que efectivamente el gobierno tome decisiones para que la ciudadanía tenga ciertos beneficios. Hoy día hay apoyo estatal, sí, pero es marginal, es muy básico. Es incomparado, digamos, con lo que ocurrió hace 2-3 años atrás. Por lo tanto, la gente hoy día ve cómo los precios suben, pero se dan cuenta que no tienen ninguna posibilidad de mejorar sus finanzas y poder adquirir más bienes o mejores bienes. Ahí estaba entonces la voz de don Claudio Montalva, analista político. Quiero saludar antes de ir de inmediato con la señora Margarita Aliaga, la médico pediatra. Quiero saludar en la otra línea, está escuchando muy pendiente y atento a lo que están declarando el profesor Juan Andrés Riquelme y Claudio Montalva y la doctora Margarita Aliaga, al demócrata cristiano, que han tenido bastantes problemas en su colectividad, el abogado don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. ¿Cómo está, don Moisés? Un gusto saludarlo. Un saludo a todos los panelistas y a quienes nos escuchan esta mañana lluviosa de noviembre. Oiga, le voy a hacer la pregunta inmediatamente, la que dice, el presidente Boric viajó finalmente a la Araucanía totalmente blindado. Realizó algunos anuncios que nadie sabe si llegarán a buen puerto. Además, no se entrevistó con ninguno de los dirigentes que supuestamente participan de la lucha armada en la zona. ¿Usted cree que la visita del presidente tendrá algún efecto en la macrozona sur, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, en primer lugar, destacar lo importante es que el presidente en definitiva cumplió su palabra y visitó la Araucanía. Ya es un hecho positivo. Por otro lado, ahí uno tiene ese sentimiento un poco encontrado, porque concuerdo un poco con lo que decía Claudio Montalva, que crear otra comisión, yo creo que ya no es la solución. Claro, una comisión que da luz, que da esperanza, de poder concretar definitivamente lo que es la devolución de las tierras que históricamente han reclamado al pueblo mapuche, que yo creo que es un avance, y en eso se ha comprometido el presidente Boric, a poder acelerar esto. Ojalá que esta comisión no sea una comisión de estudio de análisis, sino sea una comisión ejecutiva. En ese sentido, si se trata de una comisión ejecutiva que efectivamente va a dar una solución a la restitución de tierras ancestrales del pueblo de mapuche, yo creo que estaría bastante satisfecho con ese resultado. Lamentablemente las fechas son muy estrechas. Esto empezaría en marzo de 2023, se nombra una persona que es cercana al presidente, lo ideal hubiese sido que sea una comisión transversal, o sea, de gobierno y de oposición. Y por otro lado, bueno, el tema de, poco se habló del tema de la situación de seguridad pública en la Araucanía, que yo creo que es un tema hoy día que debe darse una solución rápida, porque lamentablemente en ese tema no se puede esperar. La vida de cualquier persona vale oro, en el sentido cualquier pérdida de vida o materiales que sean relevantes afectan obviamente a la seguridad de la población y da una mala imagen al país. Correcto. Ya regreso con usted, don José Luis Álvarez Tartari. Doctora, informan en las últimas horas de 6.930 casos nuevos por COVID, 30 muertos. El gobierno informó 6.930 casos nuevos de COVID-19 con una positividad de 16,27 en las últimas 24 horas a nivel nacional. También están llegando personas de COVID a la urgencia, doctora, en todo caso. Asimismo, se registraron 30 fallecidos por causa asociada al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 61.953 en el país. Yo no sé si estas cifras le dicen algo al gobierno, porque, insisto, palabras no se ven, las autoridades, bueno, prácticamente muchas, economía, trabajo, qué sé yo, la Seremi de Gobierno, salud también, prácticamente no hay relato de estas autoridades. Las cifras del COVID-19 siguen subiendo, las urgencias llenas y las cifras de muertos rondan las 30 víctimas, pero la autoridad ya no se preocupa de este guarismo, salvo seguir colocando más vacunas. El llamado de los especialistas y del Colegio Médico han caído en el vacío. Claro, no sé si entiende cuando han caído en el vacío, doctora Margarita Aliaga. ¿Quiere hacerse cargo de este tema y decirle a la autoridad de una vez por todas que salgan a terreno? Bueno, en este minuto hay que tener en cuenta que está subiendo y es más del doble de lo que teníamos hace 2-3 meses atrás. Eso, y la positividad está mucho más alta de la que debería, porque se está haciendo menos exámenes de los que se hacían antes. Por lo tanto, salen más positivos porque se hacen mucho menos exámenes también. Ya, autoridades, o sea, al parecer no hay la misma cantidad de recursos para poder hacer frente a la pandemia. Pareciera que el gobierno lo está dejando un poquitito de lado. Hay que tener en cuenta que en este minuto en Europa está apareciendo una nueva variante, subvariante del Omicron, en que está causando bastantes estragos en toda Europa. Por lo tanto, en muy poco tiempo más la vamos a tener nosotros. Si bien es cierto, es una variante muy contagiosa, pero menos grave que las otras que habíamos tenido. Hay que tener como mucho, muy en cuenta que la vacuna nos podría proteger contra esta variante, pero al parecer el gobierno ha tomado la decisión que son algunos grupos los que van a recibir la vacuna y no toda la población como se hizo en el gobierno anterior. Lamentablemente, estas decisiones pueden causar bastantes estragos en la población, bastante colapso en los hospitales y a lo mejor muertes por algunas otras causas, ya que no estaban contempladas. Desde mi humilde tribuna les pido a las autoridades actuales que por favor se hagan cargo de esto. No puede seguir pasando. Ya lo sabe la doctora Margarita Leaga, médico pediatra, le hace un llamado a las autoridades que se hagan cargo de una vez de esta situación. El presidente le tiró la oreja el viernes pasado a todos los delegados presidenciales que estaban ausentes, que no tenían relato, doctora Margarita Leaga. No sé si supo usted, salió en todos los medios en todo caso. Sí, de todas maneras, o sea, a ver, además me gustaría un poquitito también hacerme cargo de algo que tú les preguntabas. La comisión que armó en este minuto el presidente en la Araucanía es para entregar tierra, pero hay que recordar un poco la historia. Pareciera que la historia la están dejando atrás. Los años 80 se les entregó tierra a los araucanos. Tierras que no las tienen en este minuto porque las vendieron. Por lo tanto, hay que tener como harto cuidado en decir que es una deuda histórica. Esa deuda no se saldó 100%, pero se saldó. Por lo tanto, hay que tener como mucho cuidado de lo que nosotros estamos hablando, de una deuda histórica de entrega de tierras en la Araucanía. Correcto. Profesor Juan Andrés Riquelme, ¿hasta cuándo? Me dice la gente a mí por las redes sociales. Varias semanas al alza los combustibles y seguirá subiendo, parece, por lo que dijo el ministro de Hacienda en la última hora. El gobierno expuso su rechazo a la iniciativa que busca rebajar a la mitad del impuesto específico a los combustibles, cuyos precios llevan varias semanas al alza en nuestro país y que están afectando el bolsillo a muchos chilenos que ven sus emprendimientos se están derrumbando. Se está muriendo, profesor, por culpa de la alza de la bencina. Recordemos que el impuesto específico al combustible se dispuso para arreglar las carreteras, pero resulta que ahora todas las autopistas están concesionadas. Para eso se paga peaje. Esto significa que el chileno está pagando dos veces por usar las autovías. Y le pregunto, profesor Juan Andrés Riquelme, ¿cómo acabamos de raíz con este suplicio para tanto chileno cuyos vehículos son su herramienta de trabajo? Sí, el precio del combustible tiene dos componentes, o tres componentes, como dices tú, ¿cierto? Uno es el precio internacional al que llega. Nosotros ahí no tenemos mucho que hacer. Nosotros compramos combustible y llega a cierto precio por litro o por galón o por tonel. Y otro componente es el IVA y el otro es el impuesto específico. Y ahí es donde nosotros sí tenemos mucho que decir. O sea, si tú llenas el auto con, no sé, hoy día sí, dependiendo del auto, pero pones 30 mil pesos y pagaste 20 mil pesos de combustible y un tercio se te va en impuesto. Y como dices tú, el origen de este impuesto era para reparaciones. Entonces, ya, claro, ya no se justifica, pero el combustible tiene una característica. Y todos los bienes que tienen impuestos específicos. Es que la demanda es súper rígida. O sea, si tú tienes un negocio y parte de tus gastos es combustible por transporte o por cualquier cosa, tú no puedes reaccionar frente a estos cambios. Y el gobierno... Vamos a seguir con el profesor Juan Andrés Riquelme y le voy a preguntar de inmediato a don José Luis Álvarez Tartari, abogado y demócrata cristiano. Abogado, ¿cómo se soluciona un problema de este tipo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las medidas que debiera adoptarse este gobierno? Para el tema de la economía, dice usted. Exactamente. Bueno, estoy hablando de los combustibles, de la fruta, de que está todo al alza, don José Luis Álvarez Tartari. Bueno, Moisés, usted sabe, no soy economista, pero yo creo que la solución, en primer lugar, yo la veo por el lado del ministro de Hacienda. Yo creo que el ministro Martel es un buen ministro de Hacienda y yo creo que estaba leyendo el último informe de organismos internacionales y dan buenas perspectivas para Chile. O sea, el daño a la economía que se esperaba no fue. Estamos en una situación, digamos, intermedia, y yo vislumbro, bueno, tenemos baja el dólar, baja la inflación, lo único que esperaría los próximos meses que siga bajando la inflación y mantener una inflación estable de 2023, aumentar la inversión pública y el gasto público importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Veíamos las cifras la vez pasada, una semana atrás, la baja ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, incluido el gobierno regional del Maule, no se está gastando la plata, y eso qué implica menos puestos de trabajo, menos inversión. Y eso es claro. Yo creo que hoy día es importante que, por ejemplo, servicios como el Ministerio de la Pública, el servicio del Ministerio de Vivienda, reciben proyectos. Veíamos el otro día que la Contraloría dio el visto bueno para que efectivamente se reciban proyectos y se aumenten los pagos a las empresas constructoras, justamente para que no sigan las quiebras de empresas inmobiliarias constructoras. Entonces yo creo que ahí hay una disposición del gobierno a apoyar esto y a que la situación hoy día no sea tan mala como podría haber sido, y podamos, a partir ya del 2023, o segundo semestre del 2023, ver mejores cifras. Yo creo que en ese sentido estoy bastante esperanzado con lo que está ocurriendo, el manejo de la economía por parte del ministro Marcel, que me da plena confianza en la administración de la arca pública. Correcto. Oiga, señora Margarita, no ha habido hartas situaciones acá. Realmente, como le quiero preguntar, como mujer, como dama, en Chile se está instalando, y lo hago porque realmente todas estas personas, y ya lo decía al principio del programa, van más de 700 personas muertas, otros tanto heridos, y han habido casi un poco de tortura con la gente que al parecer ha llegado de otros países. Entonces Chile se está instalando la cultura de la muerte, asesinatos, al igual que en algunos países centroamericanos, y el gobierno no parece estar preocupado por esa situación. Seguramente cambiará, señora Margarita, de opinión el día que le ocurra a uno de ellos o algún familiar. ¿Cuál es su opinión al respecto, Margarita Aliaga? Se lo hago en la forma de como de su profesión de médico. A ver, si empieza a ver cuándo empezó todo esto, empezó alrededor del año 2017, en que empezó el aumento del ingreso de los inmigrantes. Se supone que deberíamos haber tenido eso controlado, pero ha sido difícil de hacerlo. Ahí ha habido otras culturas, otro tipo de aumento de homicidios y formas de delinquir distintas a las que teníamos antes. Nosotros no sabíamos del crimen organizado y ese tipo de cosas, y al parecer con la inmigración se aprovecharon algunos de venir a instalar ese tipo de prácticas en el país. Lamentablemente el gobierno ha estado muy lento en esa parte. Si bien es cierto, en las noticias vemos que se decomisan drogas, se decomisan algunas cosas, pero es un ínfimo porcentaje de lo que realmente hay. Yo creo que debería ponerse mucho más énfasis en eso. No sacamos nada de darle vehículos a los carabineros si no los dotamos de armamento y para poder defenderse. El crimen organizado usa armas automáticas, por lo tanto su poder de fuego es bastante mayor. No, definitivamente estamos, desde el gobierno se está respondiendo muy lento ante todo este avance. Yo creo que en este minuto tenemos mucha, lo que no veíamos antes, campamentos, pobreza y ese tipo de cosas, debido a que todos estos inmigrantes no tienen la posibilidad de un trabajo estable y todo lo demás, y aprovecho de trabajo. Un poco comentar la famosa reforma previsional, en que se supone que, ¿cómo que se llama?, se va a aumentar el 6%, pero va a ser un impuesto al trabajo. Eso no va a ir a las arcas de cada una de las personas, sino que al Estado, y eso va a favorecer un trabajo absolutamente informal, Moisés. Perdona que me haya desviado un poco del tema, pero creo que hay que hacer énfasis en eso. Son temas que están en estos momentos que nos vaya a favorecer. Claro. Ya regreso con usted, señora Margarita Aliaga. Don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, ¿se quiere hacer parte de esta situación? ¿Quiere una opinión al respecto de lo que está pasando con la delincuencia y todo lo que está en nuestro país? Bueno, pues esto ya lo hemos hablado muchas veces ya, y efectivamente este es un tema que se viene desarrollando ya hace varios años, y las medidas no se han adoptado. Veníamos pidiendo reforma a carabineros, mayores recursos, bueno, se han tomado algunas medidas, lo hablaba a través de los parlamentarios que han visitado este programa o concurren, y yo creo que hoy día estuvo bien que el presidente Boric se haya comprometido a aumentar el parque automotriz, se entregaron más de 200 vehículos a carabineros. Yo creo que es poco, hay que dotar de mayores recursos a la institución para enfrentar esta grave flagelo. Lo hablaba el otro día con un suboficial de carabineros, que se necesita mayor personal capacitado. Ellos también ven que mucho personal joven, ojalá pueda volver. Hay la posibilidad de que personal que entró, se fue a jubilación, pueda volver a reinsertarse a la fila. Yo creo que sería una buena medida, personal experimentado que puede controlar de mejor manera la delincuencia. Y bueno, vemos en el norte el tema del narcotráfico, que ya, que duda cabe, es un tema que está desatado, y hay que seguir tomando medidas en ese aspecto. Yo creo que ahí estamos al debe, hay que imprimirle mayor fuerza. Hoy día estamos con nuevo fiscal nacional. Yo creo que las personas que quedaron en la quina son personas muy jóvenes y sin experiencia. Yo creo que ojalá se hubiese traído una persona de afuera con mayores pergaminos, justamente para otorgarle esta institución que hoy día está totalmente capa caída, alicaída, y que es el organismo que persigue la delincuencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hoy día el Ministerio Público está un poco dejado de lado y requerimos mayores recursos también ahí, mayores intervención por parte del Estado, digamos, para que efectivamente tener mayor cantidad de condenas, y no esta situación de hoy día en que prácticamente más del 80% de las causas se cierran y quieren nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ahí hay un tema preocupante, Moisés, que son temas puntuales que hay que ir solucionando y que ya se han discutido durante mucho tiempo, pero falta ahí la decisión de poder adoptarla. Esta es una decisión, como veíamos la otra vez, de país. No es decisión del gobierno o de la oposición. Aquí tienen que intervenir los parlamentarios, tienen que intervenir los organismos públicos, tienen que intervenir las personas apoyando a carabineros y las instituciones policiales. Yo creo que por ahí. Con satisfacción veía el otro día que hay mejor evaluación de carabineros. Eso es importante, que la gente pueda creer en una institución que respete los derechos humanos, pero que también tenga una intervención decidida hacia la delincuencia. Correcto. Ya regreso con usted. Voy con Claudio Montabla con el mismo tema, Claudio, que lo hemos conversado un par de veces acá junto con otras invitadas e invitados, que lo hemos dicho así, de esta manera. Es como que si alguien asesina a una persona afuera o lo mandan a matar a alguien, lo mataron nomás. Ah, no era este el que tenía que matar. Vamos a buscar al otro. Así se está instalando hace de un par de meses. ¿Cuál es su opinión, don Claudio Montalva, analista político? Bueno, llevamos más de 7 años, Moisés, hablando del mismo tema respecto a cómo el Estado está. Y lo vamos a tener que seguir hablando. Y vamos a seguir hablando por claro mucho tiempo más. Porque mira, José Luis, efectivamente tocó un punto que es relevante, la elección del nuevo fiscal nacional. Pero tener un nuevo fiscal nacional no resuelve, lamentablemente, ningún problema si finalmente el Ejecutivo no es capaz de entregarle más recursos y más atribución a la Fiscalía para que efectivamente pueda hacer su trabajo. Uno ve y la gente reclama y dice, claro, me robaron, me asaltaron, y al final el juicio quedó en nada porque no hubo pruebas, porque no se pudo recabar los antecedentes necesarios para poder condenar a las personas. Entonces, mientras el Estado no sea capaz de colocar recursos en la Fiscalía para poder apurar la tramitación de las causas, mientras el Estado no sea capaz de colocar mayores recursos a la Policía de Carabineros y la Policía de Investigaciones para que puedan efectivamente investigar de buena forma y tener unidad de inteligencia a nivel mundial. Las unidades de inteligencia chilenas son bastante débiles. Usted le pasa los antecedentes a cualquier canal de televisión y va a partir un periodista que está haciendo la práctica en la tele, y le aseguro que en 2 meses sabe quiénes son los delincuentes, dónde están ubicados, dónde viven, cuánto han robado, dónde está la familia, cuál es toda su red. Pero la policía no es capaz de llegar a esa información porque tiene que ver una cantidad enorme de causas que obviamente no permiten concentrarse en los temas que son complejos, como el alto grado de criminalidad que existe hoy día y la violencia de estos crímenes. Entonces, mientras no tengamos una decisión clara, yo escucho a la ministra Carolina Tohá hablando de que están trabajando muy fuertemente en un plan antidelincuencia. También lo anunció la ministra Siches. Y este tema venía de antes, por lo tanto, yo me imagino que cuando el gobierno estaba en el proceso de candidatura, tenían un plan de acción para terminar con la delincuencia. No lo presentaron cuando asumieron, vamos en el octavo mes de gobierno, no hay todavía un plan antidelincuencia y probablemente lleguemos a marzo y tengamos algunas cosas, pero ya año 2023 va a ser con cargo al presupuesto 2024 y por lo tanto lo que se puede hacer ya vamos a tener más delitos, más violencia, y es un tema de nunca acabar. Entonces siempre vamos a quedar cortos en los recursos. Yo diría que tomen decisiones. Hoy día se requiere colocar los recursos y los huevos donde corresponda y no estar, digamos, haciendo tanto estudio y tanto análisis cuando el diagnóstico todos lo conocemos. Correcto. Usted escucha, sube un poquito el tema, Roberto Ramos. Si usted busca con desesperación. Claro, este es el tema de... ¿Cómo se llama este grupo? Sexual Democracia. Sexual Democracia. Mire que está interiorizado en todo en nuestro analista político, Claudio Montalva. Sexual Democracia Pituto. Es el titular ese, de la canción. La canción, sí. ¿Eh? Oiga, don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, cuando nombró la última hora el presidente Gabriel Boric al ex constituyente Tomás Laibé, del Partido Socialista, llega al Ministerio de Hacienda. Yo dije, con mi ignorancia que tengo, ¿será del rechazo que nombró a esta persona? Pero ¿cómo se te ocurre, Moisés Moya? Me dijeron, ¿cómo va a ser de rechazo, hombre? Por no decir otras cosas de lo que me dijeron algunas personas. Y entonces, ¿en qué vamos a quedar, José Luis Álvarez Tartare? Tiene dos palabras, 5 segundos. Bueno, en primer lugar, lo he dicho siempre, el gobierno... o los gobiernos tienen que tener personas de su confianza en cargos que son de confianza, en cargos públicos que son elegidos, digamos, a través de un concurso público, que se respete el concurso público. Si este caso es un asesor de confianza, bueno, tiene que ser del gobierno, lo mismo dijimos el gobierno Piñera. Tiene que nombrar los seremis, intendentes o delegados presidenciales, etcétera, etcétera. Son personas de confianza del gobierno, porque obviamente Piñera en ese momento no puede tener a alguien que no era de su confianza en esos cargos. Sí, pero yo le tomo esa las declaraciones que está haciendo usted, pero yo creo que usted, yo no me propongo que si usted tiene una hija o un hijo que estudió leyes, que estudió ingeniero comercial y que ingresa al gobierno, pero que tenga expertise, porque ahora hemos visto a gente aquí en el gobierno regional que los asesores, los mismos seremi, el mismo delegado presidencial, que no están en ningún lado. ¿Y para qué estamos con cosas? ¿Usted sabe quiénes asumieron en el gobierno? Es que por eso digo, otra cosa es que esa persona de confianza haga la pega, que son cosas totalmente distintas, siempre lo hemos dicho. Que sea de confianza, pero tenga conocimiento de lo que va a hacer. Por ejemplo, no podemos poner, con todo el cariño que le tengo a las personas que barran la calle, pero no podemos poner a alguien que barra la calle a cargo de un hospital o de una serenía, porque tiene que ser alguien que maneje, tenga conocimiento de eso y que lo haga bien. Okay. Por eso es importante que se evalúen las autoridades, y si la autoridad funciona mal, que se le saque. Eso es como debe funcionar. Parece que sistema. Esto no es así. Bueno, seguramente no lo hacen así. Gracias, José Luis Álvarez Tartare, hasta cualquier momento. Gracias por acompañar Impacto Regional este día sábado. Un saludo a doña Ada Ramírez, que lo está escuchando. Ah, ya. Permita. Gracias, muchas gracias. Saludos para ella del Impacto Regional. Gracias. Oiga, la señora Margarita Aliaga, doctora, gusto saludarla. Cuídese mucho y hasta cualquier momento. Seguimos conversando de esto. Me interesó el tema del tema previsional, doctora. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta, Moisés. Sí. De todas maneras. Vamos a conversar de eso en la próxima semana, si Dios lo permite. Y cuídese mucho. Gracias, doctora. Gracias, saludos a todos los panelistas y a todos los auditores. Gracias por invitarme, Moisés. No, por favor. Al profesor, director magíster en Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el profesor Juan Andrés Riquelme. Profesor, como siempre, un abrazo para usted. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias, Moisés, por la invitación y agradecido con Claudio, Margarita, José Luis por los comentarios.

Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. En la primavera todo cambia de color. 11:29 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga, y aquí están las puertas abiertas en este programa para todos. Todos están invitados a este programa, de derecha y de izquierda, del centro, de izquierda dura, de derecha dura, de gente de la junta de vecinos, de todos lados. Quien quiera puede venir a este programa a dialogar, a hacer declaraciones y todo lo que están pasando en su sector, aquí lo escuchamos. En estos momentos vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados. Y por supuesto que lo voy a saludar al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional. Hola, Moisés, un abrazo, un gusto saludarlo a usted y al resto de los panelistas y a los auditores. En breve, ¿cómo está la reunión, la Junta Nacional? Estamos todavía a minutos de comenzar nuestra Junta Nacional vía telemática para poder renovar nuestro Consejo Nacional, nuestro Tribunal Supremo, que está vencido en su mandato, sí, y también aprobar un voto político que nos permita fortalecer la participación de la democracia cristiana en el sistema de partidos en Chile, claro, para seguir trabajando por nuestro país. Oiga, según el CERVEL, como más de 1.400 personas han ido de la democracia cristiana y también le dio un revés con lo que querían hacer con Fuachaina. Yo creo que ustedes tienen que ver primero antes de hacer cosas y que no sean después esto de que sea le den al revés otras instituciones, organismos como el CERVEL. ¿No estudian bien los casos ustedes? Moisés, esta semana hemos elegido por unanimidad el Consejo Nacional a Alberto Undurraga Vicuña como nuevo presidente nacional, ¿sí?, del partido. Okay. Y bajo su liderazgo esperamos generar condiciones para un reencuentro de todos los militantes que han decidido quedarse, que bajo el lema nosotros no renunciamos, vamos a dar la pelea por un Chile mejor desde esa casa. La democracia cristiana ya ha sido nuestra casa de toda la vida. Correcto. Usted entonces se queda ahí firme en la democracia cristiana, Gerardo Muñoz, ¿eh? Como decía el lema, firme junto al pueblo. Ok. Oiga, en la otra línea tengo al diputado de la UDI, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días también a todas las personas que nos acompañan, tanto en el equipo técnico como los auditores y las personas que conversamos. Muchas gracias, don Felipe Donoso. Oiga, yo quiero preguntar inmediatamente al diputado Felipe Donoso, en una recta crucial, por decirle crucial, yo no podría decirle otra cosa, pero bueno, entraron este viernes las conversaciones por un nuevo acuerdo constitucional, al iniciarse formalmente la discusión sobre el mecanismo, tras cerrarse esta jornada la definición del árbitro de las llamadas bases constitucionales y los detalles sobre funcionamiento. No obstante, hay partidos que no han cambiado sus posiciones, por lo que seguimos pensando que no habrá carta fundamental hasta el próximo año. ¿Alguna reflexión, diputado Felipe Donoso? Bueno, aquí te va dando algo curioso. Los que han puesto corta pista al avance del proyecto durante los últimos días son los partidos oficialistas. Son los partidos oficialistas los que se han dado cuenta o temen perder una elección de constituyentes, son los que no les gusta hacer el proceso constitucional en este escenario, y la verdad que ellos han sido los que no quieren avanzar en este proceso, dejando incluso plantadas a las personas asistentes a la reunión, llegando la UDI, Evópolis, llegando Renovación Nacional, hasta el PPD, y vemos que Revolución Democrática y el Partido Comunista no llegan. Ahí pasa algo que creo que tienen que explicarle a la ciudadanía por qué hoy día ellos son los que no quieren que avance el proceso constituyente. Correcto. Oiga, ¿usted tiene la misma opinión, don Gerardo Muñoz, presidente de la democracia cristiana? Bueno, yo creo que hemos seguido con mucha esperanza y expectación las negociaciones en el Congreso Nacional. Entiendo que se han resuelto las bases institucionales que deben estar incorporadas en el nuevo texto. Se ha definido que estas bases deben ser de alguna manera garantizada a través de una comisión ad hoc que, de expertos constitucionalistas que den garantías que estos acuerdos se cumplan, y solamente resta sellar un acuerdo respecto del mecanismo de cómo se elegiría y cómo estaría conformado un órgano constituyente que redacte este texto en representación de todos los chilenos. Y ahí tenemos todavía algunas diferencias, pero ya tenemos un marco, tenemos un piso y un techo. Tenemos un piso que es la propuesta de Chile Vamos, que propone utilizar un mecanismo similar al actual Senado, con 50, entre 50 y 60 representantes de las regiones, electos por territorios regionales, y la propuesta de los partidos oficialistas más la Democracia Cristiana, que hablan de una convención del orden de los 120, 130 constituyentes, digamos, en un sistema más parecido al que hoy día se utiliza para elegir a los diputados por distrito. Pero ahí están los espacios para el acuerdo político, para el diálogo. Lo importante es que hay una voluntad de todos los actores políticos para que Chile tenga una nueva constitución que sea símbolo de unidad de todo el país. Vamos a saludar de inmediato, por mientras tanto que se mejora la línea, a don Salvador Concha, él es Movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Con harta lluvia por acá, por Linares, no sé cómo está por allá. Eso le iba a preguntar. Nosotros, por ejemplo, me cuentan por acá la gente que comenzó la lluvia a las 2 de la mañana. Y bueno, ahora está nublado, pero sí ha llovido harto, don Salvador Concha. Oiga, yo le estoy preguntando a nuestros invitados, voy a ir con usted mismo inmediatamente. En una recta crucial entraron este viernes las conversaciones por un nuevo acuerdo constitucional, a iniciarse formalmente la discusión sobre mecanismo tras cerrarse esta jornada de día viernes, estoy hablando de la definición del árbitro, de las llamadas bases constitucionales y los detalles sobre funcionamiento. No obstante, hay partidos que no han cambiado sus posiciones, por lo que seguimos pensando que no habrá carta fundamental hasta el próximo año. Don Salvador Concha, del Movimiento Plataforma Socialista, ¿alguna reflexión al respecto a nuestros auditores de Mágica y Amiga y el programa Impacto Regional y la mucha gente que está participando en las redes sociales, Salvador? Sí, mire, yo, como lamentablemente ya había hecho una reflexión y pienso reiterativamente que creo que ese eslogan de que había que rechazar para tener una nueva constitución mejor o con la descripción, cierto, de esta nueva constitución hecha con amor, yo creo que siempre fue algo que llamamos los chilenos aquí el cuento del tío, porque la verdad es que no veo una intención real de que se vaya a realizar, cierto, las bases para un nuevo proceso constitucional de una nueva constitución, un nuevo proceso constituyente. Además que creo poco pertinente toda esta negociación que se ha realizado en cuanto a que se le está limitando la capacidad a una nueva convención. Prácticamente se le está declarando interdicta, o sea que no tiene capacidad de raciocinio, de reflexión política y de poder generar, cierto, lo que significa un nuevo poder constituyente originario. Es incomprensible que el poder constituyente derivado, que es el Congreso, declare a una futura convención casi interdicta del punto de vista mental, en lo político. No sé si me entiende, Moisés, porque yo creo que un proceso democrático tendría que ser que pongan un parámetro, pero no incluso que no se pueda discutir el sistema político, por ejemplo, que es lo central en la base de una nueva constitución. O sea que prácticamente van a ir a legislar algunos artículos de derechos y sería. O sea, en ese caso, mejor que sean transparentes a la sociedad, al país, digan, ¿sabe qué? Nosotros no queremos que se haga una nueva constitución y solo queremos reformar esta, que es la del dictador de Pinochet, y punto. Pero no que estén dándose vuelta 20 veces la misma vuelta para en el fondo generar una falacia frente a la comunidad y a la sociedad. Gracias, don Salvador Concha, Movimiento Plataforma Socialista, desde la ciudad de Linares. Oiga, don Claudio Montalva, analista político, ¿qué errores no deben repetirse en este nuevo proceso? Estamos hablando de una nueva carta fundamental, se ve cada vez más difícil que ocurra este año. Al parecer, Claudio Montalva tiene la palabra. Yo espero, Moisés, que podamos tener este proceso cerrado dentro de lo que va quedando el mes de noviembre. La verdad que los dos grandes temas que eran más complejos, que eran los márgenes y el ente regulador, ya están definidos. Hoy día falta ponerse de acuerdo solamente en la cantidad de personas que la van a constituir. Entonces, yo no veo en realidad cuál es el gran problema que se genera respecto a cuántos son. Si son una cifra cercana al Senado, una cifra cercana a los diputados, pero definámoslo rápido. O sea, al final del día, la proporcionalidad con la cual va a quedar conformada este nuevo ente constituyente, ¿cierto? Porque no me quiero casar con ningún nombre, va a decidirlo la ciudadanía. Entonces, en eso hay que avanzar. Y yo creo que estamos perdiendo demasiado tiempo, porque al final del día esta nueva constitución no va a estar, al menos para la aprobación ciudadana, en el plebiscito de salida, antes del 2024. Entonces, yo creo que estamos perdiendo ya demasiado tiempo, le estamos dando demasiada vuelta y hay que cerrar. Que la gente, pongámosle un número, el que sea, pero que la ciudadanía definitivamente sea quienes van a elegir a los que lo van a representar en este espacio. Pero por otro lado, Moisés, me preocupa que seguimos discutiendo el tema constituyente y sigue sin enviar proyecto el gobierno al Congreso. O sea, no vamos a esperar que el resultado constituyente, porque también se puede volver a rechazar. Entonces, no podemos perder 3 años más discutiendo sin que haya legislación para poder mejorar la condición de los chilenos. Yo, la verdad, que le pediría al Estado, al gobierno, que se haga cargo de comenzar a tener una agenda legislativa potente, fuerte, mientras pasa esto otro. Pero no se puede abandonar. Ya vemos hoy día, lo conversaremos en un rato, el tema de la reforma de pensiones, reforma tributaria. Siguen en el Congreso y no hay avance, porque están todos preocupados de lo que va a pasar con el tema constituyente. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿La gente va a seguir esperando? Las personas que, mira, el día que el presidente hace el anuncio respecto a la reforma de pensiones, me llamaban personas y me preguntaban cuándo comenzaba a regir. La gente no entiende que esto es un proyecto que va a ir al Congreso y que a mí en lo personal me da la impresión de que está tan mal hecho que fue intencionalmente redactado de esta forma, sin haberlo negociado con las bancadas, con los parlamentarios ni con los partidos, solo para poder retrasar el proceso de la reforma de pensiones. Porque no veo otra lógica que no sea postergar esta discusión. Al final, si seguimos así, vamos a terminar discutiendo reforma de pensiones en 2024-2025. Gracias, Claudio Montalva. Don Alejandro Martín, ¿ahora me escucha bien? Sí, me sé. Ahora sí, ya. Oiga, confuso todo, pues, de lo que estamos conversando, de la nueva constitución, constituyente, el proceso de nueva constitución se ve complejo. En el decir, parece que todos quieren nueva convención, pero no sé si habrá acuerdo en cómo elegir los convencionales. Bueno, es la clase política, me dicen algunos, que no entienden nada. Don Alejandro Martínez, vocero del Movimiento de Amarillos por Chile, ¿en qué plazo razonable se debería llegar a un acuerdo para un nuevo proceso? Mire, yo comparto con Claudio lo que Claudio ha dicho. Yo espero que de aquí a fin de año, ojalá a final de noviembre, podamos tener claro, ¿cierto?, cuál va a ser el mecanismo por el cual vamos a hacer una nueva y buena constitución. Ojalá sea dentro de este año, para que durante el próximo año, ya si va a ser una convención o cualquier otro mecanismo, opere, ¿cierto?, para tener un nuevo texto lo antes posible que refleje las demandas y los intereses de la ciudadanía del amplio espectro nacional, que no sea como el texto, ¿cierto?, que el 4 de septiembre el 62% de los chilenos al final rechazó porque no lo interpretaba, no era lo que la gente quería y no es lo que este país necesita. Correcto. Oiga, ya regreso con usted porque me tiene que contar que al parecer anduvo René Cortázar acá y bueno, parece que le avisó a su amigo nomás como los pitutos. Pónete el tema de los pitutos, Roberto Ramos. Ayer nombró un nuevo gente de gobierno, el presidente Boric. Pensé que era el rechazo, pero me dijeron, ¿cómo, Moisés Moya? ¿Cómo se te va a ocurrir que ha nombrado una persona del rechazo el presidente Boric? No entiendo. Oiga, gracias, don Alejandro. Ya regreso con usted. Don diputado Felipe Donoso, por favor, dígale a la gente cómo se podría elegir a los expertos y cuándo debería concluir todo esto. ¿Sabe por qué? Porque la gente está cansada de esto y no tiene idea de lo que están hablando los parlamentarios. Es verdad. Es verdad, don Felipe Donoso. Y la gente sabe lo que está. Usted sabe que hay más de 700 muertos. Alguno, por a lo mejor, por la gente que ha llegado de afuera del país, incluso han asesinado gente como tortura. Este año ha sido pero dura esta situación. Felipe Bonoso, la gente necesita trabajo, necesita que haya más educación. Hemos vuelto a hacer un por la calle alguna encuesta. Prácticamente no me nombran la Constitución, y se lo digo de verdad, diputado Felipe Bonoso, y a todos los que están aquí escuchando, y a todos los que están ahí escuchando la radio en Mágica y Amiga. ¿Qué les dice usted si hay tantos muertos a cada rato? Imagínese usted, yo creo que ustedes ven lo que está pasando en Santiago y en otros lados también, el narcotráfico. ¿Qué vamos a hacer, Felipe Bonoso? Cuéntenos, por favor. Pero el gobierno sigue empecinado en decir, ¿no?, que estas cifras son más bajas que en 2019. Y se le olvida que el nivel de violencia en el que se está actuando, esto no es solamente un robo, sino que es un asalto con pistola, en donde tenemos personas desaparecidas, o incluso aparecen muertos de los cuales no conocemos su identidad. Tuve una reunión durante la semana con los fiscales regionales de Arica y Atacama, producto de esto mismo. Y el gobierno ha quedado, durante la semana recién pasada, de citar a una comisión para hacer un acuerdo contra la delincuencia, cosa que no pasó. Tuvimos más bien una visita a la Araucanía bien detenida, en que no anunció nada concreto el presidente, que es lo que se esperaba, y aún así el gobierno sigue empecinado en una agenda distinta. Presenta una reforma a pensiones sin recoger lo que ya se había avanzado durante el periodo anterior, ya se había rechazado este 6% en su totalidad para reparto. Porque repartir la plata de quien gana 400.000 pesos para pagarle las pensiones a Raquel Argandoña, que dice con justa razón que tiene una pensión baja y que le alcanza para comprar una bolsa de supermercado, es un poco injusto. Por eso la mejora de las pensiones tiene que darse con fondos del Estado y no con fondos de los trabajadores. Ese 6% es de los trabajadores, es de las personas. Y se le olvida claramente la delincuencia. Y este proceso constituyente, que efectivamente ha perdido mucha atención de la ciudadanía, porque lo aquejan otros problemas. Hoy día el problema es la delincuencia, es la falta de capacidad de pago. La gente está endeudándose y no está llegando a fin de mes. Es la falta de capacidad de atención en los centros de salud, donde hemos visto un gobierno que no ha propuesto un plan serio para eliminar o bajar las listas de espera. Entonces, tenemos una serie de problemas en que el gobierno no se hace cargo y más bien todavía sigue navegando con la expectativa de recuperar un proceso constituyente quizás que ellos mismos han detenido, lo han detenido durante más de 2 semanas porque no les parece que esté avanzando a su gusto. Y recordemos que a su gusto tuvo un 62% de rechazo. Correcto. Voy con don Gerardo Muñoz, presidente de la región del Maule de la Democracia Cristiana. Don Gerardo, dos cosas. Ojalá que sinteticemos, por favor. Lo primero, algo que decirle a lo que dijo el diputado Felipe Bonoso. Y lo otro, desde aquí, desde Impacto Regional, ojalá que salga algo blanco. ¿Cómo cree usted que debe ser el nuevo proceso constituyente? Dígale, Gerardo Muñoz, a nuestros auditores. Bueno, soy partidario de que el nuevo proceso constituyente tenga un componente importante de participación ciudadana, que podamos elegir buenos representantes, y más allá del número, que acepto que sea una convención más reducida, con gente que represente obviamente a las regiones de manera genuina. Creo que más allá del número, lo importante es que esta vez los convencionales o constituyentes, o como quiera llamársele, entiendan que no hay mucho margen para creatividad, que hay que ponerse de acuerdo en lo sustantivo, en los elementos centrales de una constitución que nos a todos, y que sea la casa común, la casa desde la cual nosotros cada día mejoremos el país. Y respecto al régimen de pensiones, creo que es importante que el diputado Donoso reconozca que el sistema de ahorro individual y de capitalización individual es un fracaso, porque solo significa en la práctica que cada persona que tiene capacidad de ahorro puede ahorrar algo para su vejez y arreglárselas solo, hasta donde le dé su capacidad de ahorro. Y lo que hemos visto es que la mayoría de los chilenos que jubila con su capacidad individual termina con pensiones miserables. Por lo tanto, le pido que parta reconociendo que el sistema de ahorro y capitalización individual es un fracaso y que necesita algún margen de solidaridad para que efectivamente este sistema de pensiones en Chile asegure pensiones dignas a quienes llegan. A ver, tenemos un poco problema ahí, a ver si se está moviendo mucho Gerardo Muñoz. A ver si lo detenemos un poquito ahí, voy a ir con Don Alberto. Mientras tanto, que hacemos bien la conexión, porque nos interesa que escuche bien a nuestros invitados, la gente que está por Radio Mágica y Amiga en este programa Impacto Regional, y también la gente que está a través de las redes sociales. Don Alejandro Martínez, la iniciativa de la reforma previsional que pone fin a la AFP en 2 años mantiene un 10,5% en cuentas individuales, con herencia y crea fondos comunes con 6% extra. No parece tener muy contento a la gente, ni siquiera al ciudadano común, porque aparentemente, y por la respuesta que ha dado la gente, el destino que finalmente tendrá el 6% extra no les parece bien. ¿Quiere hacerse cargo del tema, Alejandro Martínez? Sí, Moisés, bueno, ciertamente que el tema de la reforma previsional es uno de los grandes temas por los cuales se produjo el estallido social, ¿cierto?, en octubre del 2019, y que ningún gobierno ha sabido atender bien, ¿cierto?, o atender más lo que la ciudadanía quiere. Lo que la ciudadanía quiere, en el fondo, es aumentar, ¿cierto?, su capital para poder tener una mejor pensión. Y lo que la gente siente es que este 6% que de nuevo se plantea que va a ir a un fondo común no le va a ayudar. La gente quiere ver que el reflejo de sus años de trabajo, el día de mañana, cuando se jubila, tener un buen pasar, tener un buen nivel de vida. Y para eso, ciertamente, ni el 10,5% ni el 6% son suficientes para ello. Entonces, yo creo que esta reforma es más de lo mismo. Comparto, ¿cierto?, lo que decía el diputado Donoso. Y hay que ver, ¿cierto?, en el Congreso, en el Parlamento, con los diputados, con los senadores, cómo podemos hacer una reforma que a la gente le dé lo que necesita para vivir. Hoy día la gente está recibiendo de pensión en promedio un 50% de lo que recibe, ¿cierto?, durante su años de trabajo. Entonces, imagínense alguien que vive apenas con lo que gana, ¿cierto?, que lo vemos a diario en nuestra región, cómo el día que jubila, ¿cierto?, va a vivir con la mitad, cuando más encima sabemos todos que la tercera edad vienen un montón de enfermedades, ¿cierto?, un montón de problemas que la gente le significa remedio, un montón de otras cosas que antes no tenía. Entonces hay que tratar el tema en serio. Yo siento que el gobierno se ha acelerado en presentar esta reforma, que no lo hizo concienzudamente, y bueno, ojalá que en la discusión del Parlamento, ¿cierto?, el Congreso, podamos tener una reforma previsional que en definitiva ayude y sea el reflejo de lo que la gente quiere. Correcto. Voy a ir con don Salvador Concha, Movimiento Plataforma Socialista de la provincia de Linares. Don Salvador, en relación a la heredabilidad de los fondos de pensiones que irían al Fondo de Solidaridad, no se sabe de dónde ni cuándo este aspecto de la herencia que dejan sus padres a sus hijos ha pasado a manejar las políticas públicas y a no apoyar un aumento real en los fondos de pensiones de las personas. Recordar que la herencia que dejaban los padres era su formación como seres humanos, la educación que se le entrega desde el nacimiento, la forma de enfrentar el mundo siendo buenas personas en realidad, y no un monto pequeño que queda en la AFP al morir uno como herencia, porque en el fondo es una miseria. ¿Y qué van a hacer? ¿Se lo van a distribuir entre los hijos? ¿$100,000 para cada uno? Ya, para eso hacemos políticas públicas, para repartir la miseria. Entonces, ¿cuándo es mejor que los adultos mayores disfruten de lo poco y nada de lo que reciben sus pensiones? Don Salvador Concha, de Plataforma del Movimiento Socialista, tiene la palabra aquí en Impacto Regional. Bueno, lo primero, Moisés, tiene que ver con algo que también es parte de las falacias que se han dicho entre todos estos años y últimamente. Por ejemplo, el tema del derecho a propiedad. Bueno, quiero hacer un poquito de información jurídica respecto al derecho a propiedad, que está definido en el Código Civil. El derecho a propiedad es absoluto y arbitrario. No es cuando yo muera disponga de los fondos, que tampoco es la realidad, que todas las veces sean heredables los fondos de la AFP. hay ciertas circunstancias que la ley establece para que pueda haber heredabilidad. No es siempre. No es como cualquier familia, la casa familiar la hereden su hijo y el cónyuge sobreviviente. Y en este caso, yo creo que ahí también se le miente a las personas. Porque cuando existe derecho de dominio, es absoluto. Y yo dispongo cuando yo quiera de él. Y si se dan cuenta las chilenas y chilenos, y los maulinos de nuestra región, para que las personas dispusieran de fondo del 10%, se tuvo que hacer una reforma constitucional y legal por lo demás. No es que yo tenga la disposición absoluta de eso, por lo tanto no existe derecho de propiedad real, es solamente una disposición que pasa a ser letra muerta. Ahora, cuando hablamos, como usted dice, de dignidad para nuestros viejos, nuestros padres y abuelos, yo creo que la respuesta está en lo que tienen las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, de Investigaciones, de Gendarmería. Son las pensiones más altas que las ha administrado el Estado. ¿Y por qué siempre se desprestigia la administración del Estado y no se toca en un ápice respecto a eso? ¿Por qué no podríamos emparejar al resto de las chilenas y chilenos las pensiones respecto a cómo son las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que se basan en cuanto al sistema de reparto? Es una pregunta. ¿Por qué no lo resuelve el Parlamento también eso? O el ver, por ejemplo, de cómo han sido los sistemas mixtos, que es lo que se quiere tratar de avanzar con este proyecto de ley del gobierno, y que en algún momento también lo hizo la presidenta Bachelet. Llevamos 3 gobiernos en lo mismo. Y a propósito de lo que usted decía antes, del que nadie quiere el proceso constituyente, fíjese que tampoco lo querían antes. Tuvo que venir un estallido social para que se produjera. Y la contingencia ha llevado a que la gente hoy día esté en una situación crítica por el mundo, por lo nacional, que requieren atención cuestiones hoy día primordiales. Entre ellos también el término de la violencia que existe hoy día y de delincuencia. Pero yo creo que hay cosas que se tienen que aclarar desde el principio. Y eso tiene que ver también con transparentar cuál es la verdad. ¿Cuál es el nivel de heredabilidad que existe hoy día? Lo real, que es un mínimo que existe de heredabilidad hacia la familia de los pensionados fallecidos. No es una cuestión que sea siempre. Entonces se genera una falacia a que las personas crean que siempre va a ser heredable, y no es así. O que siempre puede disponer de su plata la AFP, tampoco es así. Al final terminan administrándola esta empresa y son las únicas que ganan. Cuando la economía flaquea, el cotizante pierde, pero la empresa nunca pierde. Y esa es una distorsión total que al final termina generando más pobreza al final. Correcto. Gracias, Salvador Concha. Ya regreso con usted, don Claudio Montalva, analista político. Usted tiene la palabra. Ya escuchó a Felipe Bonoso, don Salvador Concha, Alejandro Martínez, Gerardo Muñoz. Usted tiene la palabra. Moisés, mira, estaba buscando una foto del año 2019 en pleno estallido social, una adulta mayor en Santiago con un cartel que decía al Congreso: si no suben las jubilaciones, al menos aprueben la ley de eutanasia. Fuerte, un fuerte comentario de una adulta mayor, pero la verdad que yo creo que seguimos una discusión un poco sin sentido. Sacando lo que hay que discutir en la reforma de pensiones no es si el modelo de José Piñera era más bueno, era más malo. Lo que hoy día tenemos que buscar soluciones. La gente, ¿qué es lo que espera? No que los políticos estén discutiendo el por qué, el origen, el cómo se hizo mal, el por qué no se ha hecho ciertas cosas. La gente hoy día espera respuestas. Y las respuestas tienen que venir efectivamente de la reforma de pensiones. Pero mira, yo la reforma de pensiones, Moisés, tengo un par de cuestionamientos respecto al diseño. Una, lo que dije hace un rato atrás, me queda duda de por qué hacen una reforma de pensiones, un proyecto de ley, si no lo conversan con todos los actores políticos del país. Porque finalmente, si ya se había acordado en el periodo legislativo anterior un acuerdo en la Cámara de Diputados de tener un 3% a la cuenta individual, un 3% a la cuenta solidaria o colectiva, no entiendo por qué hoy día volvemos a discutir el tema y el gobierno insiste en que el 6% haya una cuenta colectiva, que es, digamos, disfrazado, porque finalmente dicen no, el 4.2%, ¿cierto? El 70% del 6% va a la cuenta individual, pero la administra el Estado, y el 30% equivalente al 1.8% del 6% pasa a fondo solidario. Yo cuando escuché al presidente Boric ese día en la noche, cuando hace el anuncio, mira, me llamó positivamente la atención cuando dijo esta distribución de 4.2.1.8, porque creo que da, digamos, en una distribución correcta. ¿Tiene que haber, para tener una buena reforma de pensiones y para mejorar el sistema, fondo solidario? Sí, tiene que haberlo. un 1.2, o sea, un 1.8, sí, me parece que es un poco bajo todavía. Pero hay un mayor problema. El ministro de Hacienda dice que la reforma de pensiones va a costar 4.500 millones de dólares a hoy día. Yo en el año 2017, cuando hice una propuesta, hablaba de que a lo menos para iniciar el proceso se requieren 12.000 millones de dólares, solo para iniciarlo. Pero además no es un tema que va a permanecer en el tiempo. Esa plata no va a durar para financiar todas las vías del sistema. Requiere que a lo menos después de 15 años, nuevamente el Estado vuelva a colocar una cantidad de recursos importantes para poder financiar el resto de la reforma de pensiones. Tiene problemas con la gente. Uno ve la encuesta todos los fines de semana y la gente dice, no, queremos que el 6% que viene del aporte de los empleadores vaya a mi cuenta individual. Sí, es lo ideal, pero hay que entender que también tiene que haber un fondo solidario, digamos, para poder mejorar las pensiones más bajas. Tiene un problema respecto a la recaudación, porque la gente cree que una vez aprobada la reforma de pensiones, las pensiones le van a subir automáticamente. Pero en el proyecto de ley, que yo no sé si lo han leído todos, son 321 páginas que tiene el documento que envió el Ejecutivo al Congreso, habla de que esto es progresivo. Ustedes, la gente dice, el 6% lo van a pagar los empleadores. Sí, pero lo van a pagar en 6 años. Una vez que se apruebe, o que el proyecto de ley dice que se publique, cuando se promulgue en realidad la reforma de pensiones, después de 30 días los empleadores van a comenzar a pagar recién el primer 1% del total del 6%. Por lo tanto, la recaudación es demasiado baja. Y yo ahí me pierdo, y a lo mejor el diputado Felipe Donoso, que tiene más información que yo, nos puede comentar cómo pretende el Estado financiar esto cuando en realidad los ingresos no están ni garantizados, porque además la reforma de pensiones depende de la reforma tributaria, y tenemos el problema con el financiamiento, digamos, en el largo plazo. Yo ahí me pierdo, porque la verdad es que creo que, si bien suena bonito, tiene bastante poco de sensato y poco de realizable. Vamos a seguir conversando de este tema porque está muy interesante, de la economía, de la reforma previsional, de la reforma tributaria, que realmente esto realmente lo que tiene en la mente la gente que de la calle, la gente de las poblaciones. Pero reitero, las encuestas que hemos hecho en distintos puntos de aquí de Talca, prácticamente la gente poco o nada habla de la nueva constitución. Quiero agradecer con este tema de pituto, si no me equivoco, tanto pituto que hay, amigo, amiguismo, nepotismo, ya. Don Felipe Donoso, diputado, muchas gracias por participar en Impacto Regional de hoy sábado 12 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo, diputado? Está pasando. Oiga, que estén muy bien. Solo recordar que aquí la diferencia entre solidaridad y reparto es que la solidaridad es voluntaria. Esto es un sistema de reparto en que también reparte la plata de los más pobres para quienes no han cotizado. Correcto. Que no necesariamente son los más pobres. Saludos, cuídese, diputado, junto a su familia. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga un buen fin de semana. Don Alejandro Martínez, seguimos conversando con usted, vocero regional de Amarillo por Chile. Gracias. Muchas gracias, Monseo. Un abrazo a usted, un saludo a los panelistas y a su disposición. Ya, gracias, Alejandro. También despedir a don Salvador Concha del Movimiento Plataforma de Socialista, quien me dijo interno que tenía que volver a su trabajo, porque también trabaja el caballero. Qué bueno. Oiga, también don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, que siga para arriba la Democracia Cristiana, Gerardo, de verdad. Gracias, Moisés, un abrazo, y a Alejandro decirle que el azul le sienta más que el amarillo. Un abrazo. Ya, chao, Gerardo, un abrazo para usted. Cuídese mucho. Claudio Montalva, un abrazo, muchas gracias por estar en Impacto Regional. Seguimos conversando de la provisional, viene muy buena. Seguimos y la conversando. Tributaria también, Hay harto tema pendiente ahí para sí. Analizar. Pero es muy larga, pero sí, hay que darle. Gracias. Oiga, quiero saludar a don Germán Sepúlveda, que realmente él es un corredor de propiedades ya más de cerca de 10 años acá en Talca, y también si necesita regularizar para obtener tu patente comercial, también hay que hablar con don Germán Sepúlveda de ahí, de él lo ubica usted en la 3 Oriente 1 Sur. 3 Oriente 1 Sur, ahí ubica nuestro buen amigo Germán Sepúlveda, que es un hombre que sabe de lo que es de corredores de propiedades. A la señora Sonia Garrido, recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del Centro Eventos Bansen. Señora Sonia Garrido, recibe el saludo de su esposo, don José Barrera. Ellos son los dueños del Centro Eventos Bansen. Don Alfonso Ibarra, grande don Alfonso, me hizo hartas preguntas, pero realmente a veces no me puedo salir del libreto. Gracias, don José, don Alfonso, por siempre participar acá. José Faunde, don Beto Beto, presidente de Canaela. José Faunde, otro saludo, don Ernesto Muñoz. Saludo a su señora madre, Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en un Oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. José Martínez y a todos sus baristas de Monkey Coffee. También don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del café Rossini. También quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de Diario Revista, ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Nos vamos junto a don Roberto Ramos y este tema de Pitutos. ¿Quiénes cantan esto? Sexual Democracia. Sexual Democracia. Pitutos y más pitutos. Roberto Ramos, don Juan Carlos Cortés, la sala de grabaciones, como siempre. Yo me despido, si Dios lo permite, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Hasta pronto. En esta organización no tiene ninguna relación con que mi padrino sea el jefe. ¿Para qué gastar tantas energías? Mejor esperamos que otros hagan algún día lo que nosotros. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.